Se cumplen las 11:30 de la mañana de este miércoles. Continuamos aquí en la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local en este sentido. Durante los próximos minutos vamos a repasar distintas novedades en relación a diversas áreas de gestión municipal, como puedan ser, por ejemplo, política social o también parques y jardines o limpieza viaria. Novedades en ese sentido porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico la responsable municipal de estas delegaciones, Isabel María Bazán. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con el repaso a distintos asuntos que, por ejemplo, tienen que ver con política social. Nos vamos a quedar con novedades en ese sentido. Decir además que, por ejemplo, ayer informaban, ¿no?, desde la propia Diputación Provincial sobre una reunión telemática que tenía el responsable de Bienestar Social, David de la Encina, ¿verdad?, con los responsables de distintos ayuntamientos de la comarca de la Sierra para informar sobre el plan de bienestar social de la Diputación para este año 2021. Así es, Juan Carlos. La pasada semana tuvimos una reunión con el diputado, una reunión telemática en la que estuvieron representados tanto técnicos como concejales y concejalas de los departamentos y los ayuntamientos menores de 20 habitantes, en el que nos anunciaba, en este caso, el tercer plan de ayudas sociales para los ayuntamientos, un plan que nos hace muchísima falta a todos los ayuntamientos, visto las necesidades que tenemos de reforzar tanto económicamente en ayudas a las familias que lo están pasando mal. Y bueno, pues como se suele decir, nos ha venido como agua de mayo este plan, el tercer plan de ayudas sociales, el que entendemos que sin Diputación, sin la ayuda tan extraordinaria y tan importante que nos está haciendo Diputación, no sería posible que pudiéramos llegar a tantas familias como estamos llegando para ayudarlos en estos momentos tan difíciles. Así que bueno, pues se informaba, ¿no?, de la continuidad de estos programas, como apuntas además, ¿no?, tan importantes siempre, ¿no?, de hecho, pero más aún, sobre todo desde el pasado mes de marzo y en la actual situación. Así es, se te dicen una serie de la tipología del gasto que puedes hacer, y nosotros, bueno, estamos después de terminar con vosotros, hay una reunión del departamento para ver cómo vamos a hacer, como digo, el gasto, pero sí es verdad que en Ubrique sí tenemos claro que va a ser un refuerzo en el Departamento de Servicios Sociales, en Trabajadores Sociales y Trabajadora de Ayuda a Domicilio, para ayudar en la medida de lo posible a nuestros mayores, y después va a ser también para tener ingresos para a la hora de poder ayudar, como bien dices tú, a las familias que más lo necesitan. Quiero recordar también a las personas que nos escuchan que este ayuntamiento tiene un plan de ayudas sociales municipal, pero viene reforzado afortunadamente por este tercer plan de Diputación, que no podríamos llegar a todas las familias con el tema de alquiler, de luz, de agua, incluso en algunos casos de farmacia, a tantas familias que lo necesitan. Y en este caso también, como bien digo, lo que vamos a hacer también, y venimos haciendo desde que Diputación también nos está ayudando en este caso, desde que comenzó el COVID en marzo de 2020, excepcionalmente seguimos ayudando también a las familias con alimentos que anteriormente, bueno, que nosotros nuestras ayudas iban más destinadas a alquiler y a otro tipo de ayudas, a luz, agua y a, como bien digo, a otro tipo de ayudas, pero no incluíamos alimentos. Y desde ya, como bien digo, desde marzo de 2020, bueno, hemos tenido que incluir también las ayudas de alimentos, y por eso también nos viene, como bien digo, estas ayudas importantes al ayuntamiento para poder seguir con este proyecto también de alimentos, para poder hacer un refuerzo completo e íntegro a todas las familias que lo necesiten. Además, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de política social, además de las propias ayudas, cabe destacar, digo, en cuanto a novedades de los últimos días y relacionado con la COVID-19, bueno, pues la noticia esperanzadora que siempre supone la vacunación, y en este caso de los profesionales de ayuda a domicilio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. El pasado día 29 de febrero, el lunes este, pues han vacunado ya con la primera dosis a nuestras auxiliares de ayuda a domicilio, a las que trabajan con nosotros, a las trabajadoras de domicilio municipales, y también se hizo la pasada semana la vacunación a todas las auxiliares de dependencia. En total se han vacunado a 156 auxiliares con la primera vacuna, así que la verdad es que estamos muy contentas porque en Venezuela beneficio, como siempre, también de las cuidadoras y de a las personas, al usuario, a los que van, que en este caso son que cuidan a nuestros mayores y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Dentro de también el apartado de recursos humanos, lo que sería pues el departamento de política social, novedades que van a llegar a través del plan Aire, me comentabas. Así, el plan Aire, nos quedaban algunas contrataciones por hacer y en este caso nosotros hemos decidido también reforzar nuestro departamento de servicios sociales, un departamento que si antes ya tenía bastante carga de trabajo, bueno, pues imaginaros ahora con el COVID, y vamos a hacer el refuerzo del departamento de servicios sociales con el plan Aire a una trabajadora social más y a un auxiliar de ayuda a domicilio también que se va a contratar más para la lista de espera que tenemos de ayuda a domicilio a nuestros mayores, bueno, poder ir quitando a alguna gente de la lista de espera y poder ayudar a estos mayores. Sabemos que la dependencia, cuando la gente solicita la dependencia, pues tarda bastante tiempo en que se le resuelva y puedan atender a estas personas, y mientras nosotros lo que hacemos también con nuestros auxiliares es atender y en la medida de nuestras posibilidades a todos esos mayores, a todas esas personas con dependencia que más lo necesiten según el grado. Así que también por eso digo, vamos a reforzar con una trabajadora más de ayuda a domicilio durante 6 meses también a reforzar la ayuda a domicilio para nuestros mayores. Ya que estás refiriéndote, ¿no?, al plan Aire, aunque sea dentro de otra área, pero también creo, ¿no?, que el plan Aire va a reforzar lo que es la propia limpieza y desinfección en nuestra localidad. Bueno, pues otra consecuencia, ¿no?, de lo que está suponiendo esta pandemia de la COVID. Así es, como ves, Juan Carlos, todo y casi exclusivamente todo lo que llega a este ayuntamiento, todo lo que podemos lo estamos destinado, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, a temas de ayudas sociales a quien más lo necesita y en este caso, pues, en tema de desinfección. Sabemos que Básica está haciendo un trabajo enorme y un trabajo al que desde aquí tenemos que dar las gracias. Siempre está conjunto coordinado con el ayuntamiento, con esta concejala que le habla y con el equipo de gobierno, con nuestra alcaldesa. Y, bueno, en este caso sí se decidió que el plan Aire también fuera un refuerzo al tema de desinfección. Y ya te digo, también el día 2 van a entrar 6 personas al departamento para trabajar en limpieza y desinfección de todas nuestras calles, de todo lo que ahora mismo hemos tenido anteriormente una reunión con el departamento, con Básica, para hacer en coordinación lo que este ayuntamiento entiende y este ayuntamiento creo que necesitan también nuestro pueblo en tema de desinfección y como no puede ser de otra manera, junto con los trabajadores de Básica para llevar una coordinación. Regresamos después de este paréntesis a política social, novedades también, más que novedades, destacar, ¿no?, el funcionamiento que continúa por parte de la propia ludoteca municipal en el caso de Ubrique, algo que además pues por ejemplo no tiene lugar en otros municipios, ¿no?, donde las ludotecas en algunos casos están cesando o han cesado en este tiempo su actividad, ¿no? Sí, nos sorprendimos en la reunión telemática, como bien dices, que tuvimos con el diputado, en que algunas ludotecas de aquí, de nuestro entorno, bueno, no estaban abiertas. Nosotros tenemos nuestra autorización para abrir nuestra ludoteca, cumplimos todas las normas de higiene y todas las normas de seguridad, como no puede ser de otra manera, bueno, y seguimos trabajando con nuestra ludoteca, la abrimos sin ningún tipo de problema. Actualmente tenemos un total de 39 alumnos, alumnas, de edades comprendidas de 4 años hasta 12 años y la verdad realizando nuestros talleres con nuestra monitora Carmen, que tiene a nuestros niños siempre intentando motivarlos y haciendo que aprendan desde el juego. Y bueno, también hay que decir que nosotros ya cuando empezamos con la ludoteca también ya dijimos que nuestra prioridad también era que en la medida de las posibilidades, afortunadamente tenemos el lugar, la ludoteca está en el Instituto Francisco Fatou, en un centro en el que también pueden ir a un patio a jugar y pueden hacer juegos al aire libre. Entonces, en la medida de las posibilidades y que nos acompañe el tiempo, hemos tenido unos días atrás, unos días buenos, y se han aprovechado para hacer juegos al aire libre, los juegos tradicionales, el Tul y Tulayev, el Cementerio, el Ortocadé, que entendemos que también queremos recuperar estos juegos tradicionales de nuestros padres. Y bueno, ahora estamos inmersos en carnaval, y también está haciendo un taller de carnaval que se llama No todas ni todos los superhéroes o heroínas llevan capa, van a realizar con todos los grupos un fotocall para posteriormente hacer una foto para el recuerdo. Con ellos se pretende homenajear a todo el alumnado por el buen comportamiento que están teniendo nuestros niños y nuestras niñas en esta pandemia. Y ahora, como bien sabéis, el día 28 de febrero es el Día de Andalucía, pues se va a hacer también un taller que se llama Soy Andaluz, Soy Andaluza, y se pone un vídeo sobre Andalucía y se hacen distintos talleres. Y de aquí a la semana que viene, también tenemos ya cerrado un taller que creemos que es interesante, que también les gusta mucho a nuestros niños y nuestras niñas, que bueno, ya el Ayuntamiento, el Departamento de Política Social le ha comprado un horno para que esté la ludoteca, bueno, y a partir de la semana que viene, bueno, pues también van a aprender a hacer pan con nuestra monitora, que también está ahí al pie del cañón, en intentar hacer coeducación con nuestros niños y con nuestros niños. Pues también, ¿no? Importante esa actividad que se mantiene con, lógicamente, ¿no?, toda la medida de prevención frente a la COVID-19, pero bueno, pues con todo ese cuidado, actividad que continúa en la ludoteca municipal. Más cuestiones. Isabel María Bazán, como saben, es además responsable municipal de otras áreas como parques y jardines. Isabel María, si te parece, continuamos por ahí porque se está desarrollando el trabajo habitual diario, pero hay también otra serie de novedades que podemos ver en nuestro entorno en estos últimos días, ¿no? Así es, se hace un mantenimiento diario de la jardinería en general. Y bueno, los ubriqueños y ubriqueñas que pasean por nuestro entorno pueden ver que nuestros parques, nuestros jardines están en perfecto estado, están súper cuidados. Y bueno, como más significativo a lo mejor lo que pueden ver ahora, si acaso más, es la poda de los plataneros de los callejones que se ha hecho recientemente hace unos días. Se siguen atendiendo los avisos de los y colectivos que nos avisan de distintas zonas, también se siguen haciendo como no puede ser de otra forma. Y bueno, también se ha hecho, aprovechando también estos días de lluvia que han venido unos cuantos días de lluvia, que no han podido trabajar los trabajadores fuera de los parques y los jardines, pues lo que se está haciendo es una instalación nueva de electricidad en el vivero, y se ha hormigonado todos los pasillos del interior del invernadero, que son unos 400 metros cuadrados. Intentamos mantener el vivero también en buenas condiciones para que cuando todo esto pase, esperemos que sea pronto, bueno, nuestros niños y nuestras niñas puedan ir a visitar nuevamente al vivero y hacer los talleres que se hacen allí, bueno, y puedan estar en óptimas condiciones. Ya se han restaurado y mejorado todas las plantas que se encuentran en el exterior del vivero también. Bueno, entendemos que algo también que es visible, va a ser visible cuando, como digo, cuando se pueda visitar el vivero. Sea en el polígono industrial, se ha podado todo el rearse de los árboles aquellos. En la avenida de Cádiz se han hecho plantación de naranjos. En el casco antiguo también creo que es importante el asentamiento de todas las zonas jardinadas que vienen por aquella parte en general. Se han replantado con plantas autóctonas que se han desarrollado también en el vivero municipal y se han quitado toda la mala hierba. Y bueno, y ya como algo más importante, que la gente que vaya paseando por aquella zona lo habrá visto lo podrá ver cuando pasee por allí, en el paseo fluvial, en el comienzo de la calle Pasadilla hasta la Plaza de los Ejércitos, ahora mismo está en ejecución una nueva zona jardinada que va a ser aproximadamente de 2.000 metros cuadrados, porque tiene 180 metros de longitud por 8 metros de ancha. Está en ejecución, va a ser una nueva zona verde, creemos, muy importante, en un paseo por donde muchos ubriqueños y ubriqueñas paseamos por allí, más ahora que bueno, no podemos salir tanto a lo mejor afuera de nuestra localidad y estamos paseando. Yo sé que pasea muchísima gente por nuestro pueblo, por nuestro entorno, y entendíamos que era una zona que también teníamos que poner en realce, y yo creo que cuando esté terminado, ahora mismo solamente está en ejecución, estamos en periodo de siembra, cuando esté terminada la ejecución total de la obra, creo que va a ser del gusto de todos los ubriqueños y no ubriqueñas, porque creo que va a quedar muy bien, va a quedar una zona jardinada importante, además muy grande, una zona jardinada muy grande, en la que le va a dar mucha vida también a aquel paseo fluvial. Comentaban, ¿no?, dentro de parques y jardines, la propia labor en el vivero, ese mantenimiento de las zonas ya existentes, zonas verdes, y también la creación de esas nuevas zonas verdes, ¿no? Es otro de los objetivos que estamos viendo con nuevas zonas que se van, en este caso, poniendo en valor. Y la última, como nos decías, por tanto, para las personas que pasen por ese lugar, que estén atentos, ¿no?, a ese paseo fluvial, que es cierto que todavía están en las labores previas, pero que va a ir cogiendo forma en los próximos días entre Pasadilla y la zona de la Plaza de los Ejércitos. Así es, como tú bien dices, Juan Carlos, estamos intentando, bueno, y de hecho ya no se está intentando, sino que ha hecho, se están recuperando muchísimas zonas verdes, no recuperando, sino incluso poniendo en valor y haciendo zonas verdes por distintos dos zonas de los barrios. No solamente estamos actuando, por ejemplo, como ahora en el entorno del espacio Fluvial, sino creo recordar, si no recuerdo mal, en la barriada de Andalucía hace relativamente poco tiempo, toda la zona nueva de la Plaza de la Estrella, toda aquella zona nueva ajardinada. Nos queda también la entrada de Ubrique, toda la avenida de Cádiz nos queda todavía. Tenemos una actuación que creo que va a quedar muy bonita, que no hemos hecho todavía, pero estamos en proceso, en la zona del Parque Rafael Alberti. Bueno, creo que seguro que se me queda alguna más en el tintero, pero bueno, estamos intentando no solamente decentar las zonas que ya existen, sino ampliar y hacer zonas nuevas. Tenemos un proyecto importante en la Delegación de Parques y Jardines que vamos realizando poco a poco, porque no queremos, solamente queremos que se quede lo que está y que se mantenga y en buenas condiciones, y poco a poco ir ampliando nuevas zonas verdes de Ubrique, plantando árboles por otras zonas. Bueno, yo creo que es algo importante el trabajo que está haciendo Básica junto con esta delegación del Ayuntamiento de Ubrique, y creemos que es en beneficio, como siempre digo, de embellecer nuestro pueblo y de que nuestros ciudadanos y ciudadanas, cuando pasean, bueno, pues puedan ver nuestro entorno, y entiendo que dentro de poco tiempo, esperemos que sea así, los visitantes que vengan a vernos. Lo que te iba a comentar, ¿no? Precisamente que son actuaciones de cara al futuro, también de promoción turística, ¿no? De imagen de la localidad en definitiva, pero ahora mismo, aún más si cabe, ¿no? De cara a la propia ciudadanía, porque ahora salimos menos, lo que toca, paseamos más por nuestras calles, y por tanto es algo que se nota más, ¿no? Desde luego que esté cuidado todo de la mejor forma posible, e incluso ganando zonas verdes en nuestra localidad. Sí, es lo que tú estabas comentando, es verdad. Nosotros tratamos de, como bien digo, mantener lo que tenemos y ir ampliando poco a poco. Pero para ampliar poco a poco, yo sí también se lo digo muchas veces a nuestros ciudadanos y ciudadanas que nos dicen, mira, mi zona, tenemos que entender que cuando ponemos una zona nueva tenemos que tener agua. Para nosotros es primordial de que cuando vayamos a arreglar una zona tengamos un punto de agua. Hay veces que no existe ese punto de agua, tenemos que hablar con Agua de Ubrique para que nos pongan ese punto de agua, porque ese punto, esa zona verde, cuando lo hagamos, tiene que tener un punto de agua para poner un riego. No podemos pretender que cuando termine la época de lluvia y esté la zona jardinada, tengan que ir nuestros jardineros literalmente a regar cada dos días cada pequeña zona que sembremos. Así que hay un trabajo previo, no solamente también a cuando se planta, no solamente sembrar, ¿vale? No es solamente adecentar esa zona, sino que tiene que tener un mantenimiento y un riego. Y en eso estamos. Hay veces que las cosas parecen que es muy sencilla, que solamente echar tierra y sembrar, y no es así. Tiene que llevar un trabajo previo de que haya, como bien digo, haya un punto de agua y llegue el agua a esta zona para que se pueda programar y puedan regarse, bueno, sin que tengan que ir los jardineros cada dos días, como bien digo, a regar esas plantas. Está claro que no es igual, ¿no?, que cuando se trata de una obra, de mejorar algo concreto o de pintar algo, una zona, sino que aquí, una vez que se crea, claro, después hay que planificar el mantenimiento, y por tanto, bueno, pues es un trabajo que bueno, pues supone diferentes cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta de cara al futuro. Así es, incluso hay veces que tienen que también entrar, no solo, tienen que entrar a lo mejor los albañiles, tienen que entrar también para terminar la zona los pintores, bueno, que interactúan mucha gente para no terminar una zona. No solamente es que llegue en este caso el jardinero o se haga solamente la siembra, sino que intervienen muchos departamentos para que cuando termine, bueno, termine en condiciones. Ya te adelanto también que aquella zona, diciéndolo también, queremos que intervenga también el departamento de electricidad, porque queremos darle también una especie de visibilidad, una pequeña visibilidad también con iluminación a aquella zona. O sea, que ya te he dicho un pequeño retoque más que queremos hacer ahí. O sea, que ya te digo que intervienen muchos factores para poder que cuando termine la zona se quede todo terminado y en condiciones, solamente para poder irnos ya también a otra zona y a asentar a otra zona y recuperar otra zona verde para Ubrique. Te refieres a ese paseo fluvial, por tanto también va a tener iluminación especial para una... Así En ello estamos esperando el invito, como bien dice, que son los trabajos previos. Ya hemos hablado con el Departamento de Electricidad para que vaya y vea la zona. También que hay que decir, que también quiero decirlo también para resaltarlo, vamos a tener que poner una pequeña valla, bueno, porque ya, bueno, entendemos que ya estamos teniendo problemas con el tema de que, bueno, no hablo de los perros, sino de los dueños de los perros que los están metiendo en aquella zona, y ya vamos, de hecho ya estamos pidiendo el presupuesto para poner una pequeña valla de, con una mediana altura para que los perros no puedan acceder a esa zona, porque estaría mal que nosotros asintáramos aquella zona, bueno, y los animales o los dueños de los animales permitan que entren en aquella zona y, bueno, y los tropeen todo. Así que ya te digo que intervienen mucho departamento en el ayuntamiento para que todo, cuando termine, bueno, pues quede en perfectas condiciones. Pues conectamos precisamente, ¿no?, con limpieza viaria y en ese sentido, al margen de lo que son las desinfecciones que continúan, aparte de lo que es la propia limpieza, desinfección frente a la COVID especial, que arrancaban con la pandemia, que se han continuado desarrollando, y en las últimas semanas también hemos comprobado que bueno, pues se ha desarrollado un plan especial frente al verdín, ¿no? Las últimas lluvias, la humedad característica también, ¿no?, en determinadas zonas de nuestra localidad, y bueno, pues que desde luego crean un problema importante para los vecinos. Así es, pero empezaré recordando, Juan Carlos, si te parece, que recordándolo también a nuestros oyentes, que diariamente también se está siguiendo desinfectando una serie de zonas que creemos que son importantes, como puede ser nuestros parques infantiles, que están abiertos para que lo puedan disfrutar nuestros niños y, bueno, y nuestros mayores, muchas veces de día en los bancos, aprovechando también el solecito, aprovechan también esos parques para estar sentados, incluso con sus nietos. La residencia, la puerta de residencia de ancianos por ambas entradas, la entrada del centro de salud, la entrada del ayuntamiento, la entrada de la policía. Los contenedores soterrados también se hacen diariamente. Y últimamente se hace la plaza de los ejércitos, el lugar donde se está haciendo las pruebas de COVID, así como la fachada de los vecinos. Eso se hace diariamente. Después, como tú bien decías, nos hemos encontrado con tanta lluvia como hemos tenido, pues se ha creado muchísimo verdín. Ya nos dicen desde Básica que todos los años hay verdín, pero este año especialmente mucho más. Entendemos que porque la lluvia también, afortunadamente, hay más lluvia, muchísima más lluvia que en otros años, y bueno, ha causado entre la lluvia y la humedad que haya mucho más verdín. Entonces, hemos tenido que hacer limpieza extraordinaria. Decir que el producto que se está utilizando para la limpieza del verdín es hipoclorito, que desempeña una doble función, que es quitar el verdín y desinfectar a la vez. Hemos hecho toda la zona del casco antiguo, bueno, digo toda la zona, empiezo desde arriba y termino en la Plaza de la Verdura. Yo lo que sí quería agradecer a todos los vecinos y vecinas de aquella zona, que hemos tenido que cortar hacia el corte de tráfico, porque no había otra forma de que pudieran entrar nuestros camiones de Básica para hacer la desinfección, y no había otra forma. La colaboración de los vecinos, afortunadamente, ha sido buenísima, y la verdad nos han dado la enhorabuena por la actuación que se ha hecho todo el casco antiguo. También hemos tenido que cortar también un día a la calle. También agradezco, también, como digo, a aquellos vecinos la paciencia que han tenido. Toda la parte alta del Algarrobal, todas las calles que le decimos de los pajaritos, lo que es la calle Canario, Ruiseñor, Golondrina, toda esa zona se ha hecho ya. Se ha hecho parte del Rincón Alto y parte también de la Calera. También se ha actuado el ministro Fernández Ordóñez, que queda un poquito por hacer, que se va a hacer ahora en unos días también. Se ha hecho la limpieza y desinfección de toda la collacena del ministro Fernández Ordóñez. Y ahora, pues, no sé si iba a dar a tiempo en estos días, sino la próxima semana se va a hacer también lo que es las Casas Nuevas, la barriada de Ascenso de Julio, se va a hacer la limpieza y desinfección, y más que nada por quitar el verdín. Y bueno, se sigue trabajando, como tú bien dices, en toda, cada una, no solamente en limpieza y desinfección, sino adecentando nuestras calles, desinfectando, limpiando y barriendo todas las zonas de nuestra localidad, que se hace un esfuerzo súper importante por los trabajadores y trabajadoras de Básica para que, bueno, esté todo como creemos que debe estar. Son unos profesionales y los que trabajan en este servicio, como no puede ser de otra forma, y la verdad es que es un trabajo extraordinario, importante, en coordinación con el ayuntamiento, el que se está haciendo desde el principio de que empezó el COVID. Nos has comentado, ¿no?, las zonas que además son las más sensibles, ¿no?, a este problema del verdín, por cuestiones de que, bueno, calle estrecha, donde no dé el sol a lo mejor en determinadas zonas, por diversos motivos, en definitiva, que son las labores que se han venido desarrollando. Supongo, ¿no?, que si hay alguna persona que nos esté escuchando con un problema concreto en una calle donde haya zona también con este problema del verdín, puede contactar con vosotros, con el ayuntamiento, con Básica, para ponerlo de relieve y que también pasen por allí para prevenirlo, ¿no? Sí, de hecho es así. De hecho ya se están haciendo calles que nos han comentado, porque vamos concreta. Es verdad que vamos por zona, ¿vale? No vamos por zona. Pero sí es verdad que ya hay varios bricoños dominicañas que en este caso se han puesto en contacto con el ayuntamiento, o llamando por teléfono al ayuntamiento, pueden dejar la nota a través de la app de Mejor Ubrique, que también lo pueden hacer, o llamando incluso si quieren a Básica para también dejar de la zona. Es verdad que en cuanto comience el buen tiempo, esperemos que también esto mejore un poco. Ha llovido relativamente, bueno, el domingo estuvo lloviendo otra vez, esperemos que, bueno, hay bastante agua ahora, nos deje la lluvia un poco de tregua también para que todo se vaya normalizando un poco. También nos decían por parte de Básica que siempre es verdad que todos los inviernos ha existido verdín, nunca tanto como este año, por tanto tiempo de lluvia, por tanta humedad, y también, aunque parezca que no, aunque paseamos por nuestras calles, hay zonas por las que no está pasando ya tanta gente. Y al no pasar tanta gente, bueno, pues eso hace también que el verdín se acumule. La zona más importante que se están haciendo de verdín y donde más resbala más, claro, habitualmente es por la zona donde más cuestas hay, las zonas más altas de, como uh-huh. puede ser en este caso, la zona del casco antiguo, la zona de la calle, como hemos dicho, la zona de la calle, el Algarro Barato, la Calera, el tema de administración de Ordoñez también por la zona más alta que está, pero no quiere decir que no haya verdín por otra zona. Ya digo, estamos haciendo un trabajo importante, queremos llegar a todos los sitios, pero que si cualquier ciudadano tiene algún tipo de problema, aquí estamos para que nos lo digan y acudiremos lo antes posible. Son además zonas, ¿no?, de barriadas, casco antiguo, donde residen muchas personas mayores, en cuesta, con los problemas que esto, claro, suscita, y por tanto de ahí, ¿no?, que se haya decidido, además por todas las llamadas que imagino que recibiríais de diferentes puntos, bueno, pues por eso, ¿no?, la puesta en marcha de este plan especial. Sí, no solamente por las llamadas que hemos tenido, sino porque, bueno, nuestro departamento es un departamento vivo. Uh-huh. Sabemos, y los que trabajamos, los que vivimos aquí en Ubrique, sabemos las deficiencias que puede haber en un momento dado, y entendíamos que había que hacer, no por la llamada de un vecino, no, sino porque teníamos que hacer, en este caso, un trabajo en equipo, un trabajo de esfuerzo en las zonas más que sabíamos que iba a haber más problemas, porque ya era bastante bastante visible. Es verdad que ha habido también algunas caídas que nos han comunicado, que habitualmente las hay también otros años, pero este año incrementado porque hay muchas más zonas con verdín, ¿no? Entonces nos hemos puesto manos a la obra, como bien has dicho, y hemos hecho en dos o tres semanas hemos hecho un tratamiento de choque en distintos barrios, que como tú bien dices y como bien te digo, ya te repito, vamos a seguir actuando. No significa que porque hayamos hecho estas tres zonas no hemos hecho nada. Creo recordar también que hemos hecho por zonas también puntuales, de calles puntuales que también nos han dicho. Así que yo, de todas maneras, si hay algún vecino o vecina que ve que hay alguna dificultad en su calle, no tiene nada más que comunicarlo, como bien digo, al ayuntamiento, y en la medida de nuestras posibilidades actuaremos, como repito, lo más pronto posible. Pues todo ello, también dentro de lo que es el área de limpieza viaria, hemos repasado parques y jardines, política social, son distintas delegaciones, como saben, responsabilidad de Isabel María Bazán, a quien agradecemos que nos haya acompañado, como podemos ver, ¿no? Y bueno, esto se constata, ¿no?, en todas las facetas, en definitiva, del día a día y también de la propia gestión municipal, cómo la COVID, ¿no?, la pandemia, condiciona, ¿no?, aparte del trabajo diario que se tiene que realizar, bueno, pues distintas delegaciones, desde las propias ayudas sociales hasta lo que tiene que ver con la limpieza o la desinfección. Bueno, pues nosotros que seguiremos pendientes, por supuesto, a todas estas novedades. Así que, Isabel María Bazán, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada. Buenas tardes y gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes.